luz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí. Por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado, me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí. Por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Tú eres todo para mí, la razón de mi existir. Tú eres todo para mí, la razón de mi existir. Tú eres todo para mí, la razón de mi existir. Por mí, por amor, verme hoy aquí adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser.